Hay muchas personas que viven su vida con monotonía y sin pasión. Se levantan cada día, van al trabajo, regresan a su casa para ver la televisión, quizá por algunas horas. Luego se van a la cama. Ay, repiten ese proceso cada día durante varios años. Yo no sé qué es lo que piensas, amigo, amiga, pero para mí no solamente no es vivir. Esto es, en realidad, malgastar la vida. Y esto mismo se repite una y otra vez. Pero llega un momento en que uno ve que eso no es suficiente. A lo mejor te encuentras vacío, a lo mejor no tienes ganas ni de reír. Es posible que pienses que este camino no es el que tú quieres. Y es posible también que desees con toda tu alma vivir tu vida con auténtica pasión. Y no solamente es encontrar un pasatiempo que te distraiga. Estoy hablando de que tu vida sea auténticamente satisfactoria. Que cada momento te motive mucho más que el anterior. ¿Crees que esto es posible? Puede que sea posible. Puede que todavía puedas hacer realidad vivir la vida con un sentido pleno y con auténtica pasión. Si te sientes triste, vacío. Si ves que la vida pasa a tu alrededor y tú no eres parte de ella. Si notas que día a día la llama de la ilusión se va apagando poquito a poco, es que a lo mejor llega un momento, este puede ser, para que vivas la vida de otra manera, para que pongas pasión, para que pongas ganas y para que te pongas entero a vivir en plenitud. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido, amigo, amiga mecenas. Gracias por apoyar este programa. Gracias por estar ahí. Gracias sobre todo porque tu abrazo hace posible que esto siga adelante con ilusión, que vivamos la pasión de cita con la noche en toda su plenitud. Me llamo Alberto Sarasúa y hoy quiero plantearte justamente lo que también me planteo yo muchas veces. Es posible vivir la vida con pasión. Es posible salir de un estado, digamos, de atonía, de sentirnos tristes, de sentirnos sin norte y, sobre todo, pensando que va pasando el tiempo y van pasando también las oportunidades. Bueno, vamos a ver cómo podemos enamorarnos de la vida otra vez y darle ese sentido que realmente deseamos. Arrancamos ya el programa de hoy, que es, por supuesto, para ti, aquí, en cita con la noche. Algo fundamental es que, en primer lugar, te convenzas de que realmente es posible vivir una vida donde la pasión sea el elemento más importante. Cuando uno busca algo nuevo en su vida, lo primero que le suele pasar por su mente es que a lo mejor no es la persona ideal o no podrá conseguir lo que realmente desea. Claro, esto hace que todo sea mucho más difícil y, por tanto, sea mucho más fácil darse por vencido. Bueno, pues cambia esa forma de pensar. ¿Por qué no encuentras cosas que realmente te apasionen, pero de forma consciente? Reconócelas y acepta y date cuenta de que vivir con pasión es una opción que realmente la tienes ahí. Y además tiene mucho valor. A veces vemos desde fuera a personas que viven con pasión y pensamos que son poco realistas, demasiado idealistas. Bueno, aleja esa idea de tu mente porque realmente Si quieres cambiar la forma en que estás viviendo, piensa que buscar un objetivo no es una pérdida de tiempo. Porque una vez que lo encuentres, seguro que no te cuesta decidirte. Mira a ver cuál es tu escala de valores. Porque sobre esa vas a formar la pasión de tu vida. Si, por ejemplo, tu principal valor es la libertad, entonces la primera libertad que vas a buscar es la que quieras para ti. Pero si tu primer valor es el amor, entonces necesitas estar rodeado por las personas queridas para ti. Y de esa manera te das cuenta de que se puede vivir con mucha pasión. Cita con la noche. Algo que en Cita con la Noche hemos dado mucha importancia siempre es el tema de enfrentarnos a nuestros propios miedos, porque suelen ser normalmente los que nos frenan. Si eres una persona que quieres vivir con pasión o que lo haces, reconoces qué es lo que te genera miedo y te enfrentas a ellos, por supuesto que sí. No niegas el temor, pero sí niegas que quieras ser una víctima. Cuando tomes el control, evidentemente no te va a afectar. Y sonríe. Sonríe a la vida. Hay motivos, muchísimos motivos para estar enfadado, triste o simplemente darte por vencido. Pero vivir la vida con pasión requiere que te obligues un poquito a ti mismo a sonreír cada día. No se trata de esa sonrisa falsa que engaña a los demás. Consiste simplemente en sonreír de una manera, digamos, natural y que estés totalmente convencido de que vale la pena simplemente porque estás vivo. Agradece cada nuevo día que te despiertas y tienes una oportunidad más de hacer algo importante. ¿Te imaginas que dejaras de tenerla de repente? Pues se acabó. Las personas que viven con pasión están agradecidas por todas las oportunidades simplemente con tener un nuevo día. Viven con plenitud porque saben que quizá no haya un mañana y disfrutan del hoy a pesar de lo malo que pueda estar pasando en el mundo. A veces creemos que vivir la vida es como la parte de, no sé, de una película o de un libro. ¿Qué va? Querer vivir la vida con pasión es una decisión. Una decisión que te hace además centrarte especialmente en el presente. Cuando te centras en el presente, la vida se llena de pasión. Puedes aprender a estar en lo que estás en este momento. Y entonces es cuando eres consciente del ahora mismo. ¿Tiene beneficios? Por supuesto que los tiene. Los tiene porque estás evitando otras necesidades pasadas o futuras. Estás evitando que las emociones del pasado te estropeen el día a día. Y también está evitando la ansiedad que te provoca el futuro. Centrarse en el presente, en el aquí y en el ahora, nos va a llevar a vivir la emoción y la pasión. Porque lo que hacemos en este momento lo podemos hacer de una manera mucho más intensa. Es muy importante que no olvidemos que lo de ayer ya pasó, que el mañana no ha llegado. Si somos capaces de disfrutar de lo que hacemos, la pasión surgirá por sí misma, prácticamente sola, sin ningún esfuerzo. ¿Sabes que a partir del momento en que te decidas a actuar, todos los obstáculos van a ir cayendo y tus sueños van a ir poco a poco haciéndose realidad? ¿Lo sabes? ¿Sabes que si tienes pasión, por ejemplo, a levantarte cada mañana, vas a tener nuevas oportunidades? Si tienes pasión por tu trabajo, ¿sabes que podrás desarrollar muchas más potencialidades por tus nuevos retos y tus nuevos desafíos? Si tienes pasión por el estudio, descubrirás que irás creciendo y que serás mucho mejor. Si tienes pasión por el cambio, te darás cuenta de que cambiar es la esencia de la vida. Si tienes pasión por tu pareja, la verás como una compañera de tu aventura en la vida. Si tienes pasión por tus hijos, sabrás que son la semilla del futuro compartido. Si tienes pasión por la vida, sabrás que cada instante merece la pena. Fíjate lo que escribió una vez Gabriela Mistral. Qué triste sería el mundo si todo en él estuviera hecho, si no hubiera un rosal que plantar, una aventura que emprender. No caigas en el error de creer que solo se hace mérito con los grandes trabajos. Agrega a cada idea, a cada tarea y en cada instante, por pequeño que sea, el ingrediente de la pasión, y no habrá empresa menor en tu vida, solo grandes realizaciones de tu ser. La vida te llama a no pases de puntillas. Vívela con la pasión que merece, porque no es que sea una oportunidad, es que es la única oportunidad que tienes para desarrollarte completamente. ¿Por qué vivir y por qué hacer las cosas de una manera rutinaria cuando tenemos en nuestra cabeza y en nuestra mente el poder de cambiar las cosas simplemente con desearlo? La vida es mucho más que levantarnos y acostarnos todos los días. La vida es mucho más que conversaciones fugaces y que momentos que pasan rápidos. La vida requiere algo más que estemos presentes. Eso es muy sencillo. La vida nos pide que la vivamos con pasión. Si estás en un momento en que te encuentras bajo, abatido, de una manera con pocas fuerzas, porque no tienes una meta o porque las has perdido ya, que también puede ocurrir, yo te animo a que te levantes, a que levantes en primer lugar tu mirada, a que mires hacia adelante, a que veas que el horizonte está ahí para ti, y a que todo es posible. Simplemente plantéate que eres capaz de mucho más de lo que imaginas. Y no vivas tu vida con la pasión de otros, sino con la tuya propia. No estés atento a lo que otros te puedan decir. Busca tu propia pasión. Por ejemplo, sé curioso. Nadie nace sabiendo las cosas. Gracias a la curiosidad, podemos buscar y encontrar nuestra propia pasión. Pero sé paciente, porque esto no llega en un momento. ¿Qué es lo que te emociona de verdad? Piénsalo bien, analízalo y después mira a ver cómo lo puedes conseguir. Sea amable contigo, porque muchas personas pueden juzgarte, pero no lo hagas tú. Y disfruta de este proceso de búsqueda. Una vez que la encuentres, disfrútala. Porque es imprescindible que seas fuerte y que tengas conciencia de lo que estás haciendo en este mismo momento. No lo dejes para más adelante, porque la vida es para vivirla ahora y para ser feliz viviéndola. No pienses en cuándo vayas a alcanzarlo, sino piensa este proceso en este instante. Y además, compártelo, porque eso da el doble de felicidad. Compártelo con quien te apoye, con quien crea en lo que tú crees, con personas que sueñan tan grande como sueñas tú. Y fíjate bien que si estás en un entorno bueno, si te unes a personas optimistas, personas apasionadas y con capaz de superación, verás como poco a poco te vas sintiendo genial. Domina ese miedo, esa reacción natural. Para eso hay que tener valor. No culpes a los demás ni a las circunstancias. Toma tú las riendas y ten coraje para reconocer que no estás todavía satisfecho. Confía en ti y estate siempre dispuesto a corregir todo lo que haga falta. Sé perseverante y de esa manera vas a conseguirlo. Porque nadie consigue los sueños a la primera, que va ni muchísimo menos. Sé perseverante y haz como hacen muchas personas que practican y que dedican energía a vivir la vida con pasión. Esto es lo que te deseo, querido amigo, querida amiga. Vívelo, cuéntalo, compártelo. Sé tú mismo, sé feliz. Y sobre todo, sé un apasionado de lo que haces y sobre todo, de lo que eres.